Cantavan porche ris della frontera, o ciutat dellos chitanos. In las esquinas banderas. Thank you. Thank you. agitamos, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Mientras las llamas te cercan.